Tal vez, en ocasiones, en lugar de cantidades, necesitamos de datos cualitativos para medir el azar. No te voy a mentir, así me lo contó él. La primera vez que la vio, la primera vez que la tuvo cerca, sus retinas le transmitieron al resto de sus organismos que el universo, tras lustro sin inspiración, tuvo una idea. Y que esa idea era ella. Apareció. Así lo decía. Como si la realidad le hubiese hecho el amor a la fantasía. No entendía ninguna de las casualidades que se habían tenido que dar para que ella apareciese aquel día. No había efectos dominó, mariposa, ni reacciones en cadena que explicasen lo que sucedía. Cuando la veía, cuando él la veía, su mirada lo sabía, pero eran sus ojos quienes se preguntaban si de verdad era bella. Los mismos locos que no dormían en las noches por hacerles entrevistas semiestructuradas a las estrellas. ¿Quién es ella? Se preguntaba. Vosotras que lleváis tanto tiempo aquí, decidme, ¿quién es ella? Que hace que parezca que mi teoría del todo haya estado buscando trabajo y su existencia para empezar, la haya puesto de prácticas. Cuando la escuchaba. Cuando él la escuchaba, su boca y su corazón sonreían sin razón. Sentía que su voz era una investigación que sometía a comprobación su sentido del humor. Ten cuidado, me advirtió. Ten cuidado de la que pretenda conocer tu forma de reír. Ten cuidado, pero si sientes lo mismo hacia ella, déjaselo descubrir. Él, dando consejos. Él que cuando la tocaba, se daba cuenta de lo absurdo que resultaba querer conocer el origen del universo sin ni siquiera saber dónde empezaban los besos. No, no se entendían. Pero que se hubiesen encontrado era algo que no se podía explicar. Aunque eran cuestión de cantidad, ni números, se podían contar. Porque contra todo pronóstico, o tal vez a favor de estos, habían sucedido. Porque no se entendían, pero definitivamente, como regalos que da la vida, se necesitaban. Eran, sin poder explicarse, el uno del otro, prácticas que se habían enamorado de una teoría que no podían demostrar. Gracias.